Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3161, sabadito, ya el último sabadito de septiembre. Se acabó septiembre, se acabó el mes patrio. Qué bueno que todavía no hemos sido atacados por algún huracán. Aunque está muy activo el Atlántico, hay que mantenerle la mirada al Atlántico, pero pues hasta ahorita lluvias, solamente lluvias. Ha sido una muy buena temporada de lluvias aquí en la península y qué bueno porque todo está verde, todo está frondoso. Vamos a tener un invierno, creo yo, bastante fresco, así es de que pues quédese por lo pronto con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios. Fin de semana crioterapéutico, todavía tenemos temperaturas que nos rebasan los 36 grados, así es de que esa es la medida para la crioterapia. Crioterapia es igual a hielera bien equipada y la tiene que llevar para todos lados. Hágame caso, así evitamos los golpes de calor. Quédese con nosotros martes, sábado de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. Fin de semana me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general, CEO de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar nuevamente aquí contigo, en tu espacio, con tu audiencia. Feliz ya. Qué bueno. ¿Cómo vas, Adibor? Andas trabajando demasiado, mi querido Fernando. Pues trabajando mucho, gracias a Dios y a nuestros clientes. Muy bien, yo creo que estamos cerrando de una manera muy interesante y bastante movida el último trimestre del año. Y eso la verdad nos emociona. Tenemos proyectos muy interesantes, desde temas de expansión con la apertura de dos oficinas nuevas de Adibor. ¡Wow! Y pues haciendo los preparativos para todo lo que es el tema de nuestra oficina en enero en Guadalajara, que nos va a permitir pues atender más cercano a todo lo que es el sector agroindustrial. Wow. Oye, ¿no? Guadalajara, muy buena plaza, ¿no? Diría yo, o sea, estás ¿sí? en el centro de lo que le llaman alguna vez el Triángulo de Cristal, ¿no? El Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. ¿Ya estás en Monterrey o todavía te falta? No, ahí todavía no tenemos presencia. Tenemos algunos clientes allá que atendemos desde aquí, pero es fundamental dentro de nuestra estrategia el tema de Guadalajara por los productos que tenemos para el sector agrícola. Guadalajara viene creciendo muy fuerte en ese segmento, en todo lo que es producción agrícola, particularmente de berries. Y pues lo que estamos buscando es tener mayor cercanía con nuestros clientes para darles un mejor servicio, ¿no? Pues qué bueno y felicidades. La verdad que eres un ejemplo de empresa. Sobre todo, el tema de hoy es otra vez tocar la transformación digital. O sea, no podemos dejar el dedo o quitar el dedo del renglón, sobre todo para nuestros amigos empresarios. Fíjate que el otro día leía una estadística y me decía que solo el 6% de las empresas a nivel mundial ya son, digamos, digitales. Uh-huh. No sé si se refería a las que ya habían nacido, como Facebook o como Amazon o como todas estas empresas, pues que son el pilar de las empresas digitales o de la transformación digital. Pero 6% se me hizo muy bajo a nivel global. ¿Te coincide a ti esa cifra? Sí, concuerdo que es un número todavía muy bajo. Yo hasta lo oigo optimista. Yo tal vez pensaría que es menos. Porque es un proceso que se está comenzando a dar. Obviamente los cambios tecnológicos y de modelos de negocio están muy acelerados. lo que viene a dinamizar mucho el esquema de transformación, donde las empresas pues ya tienen que ir viendo nuevas opciones de cómo transformar sus procesos, sus productos, sus servicios y llegar de mejor manera al mercado, ¿no? Pero es algo que tal vez no está sucediendo tan ágilmente, ¿no? De primera mano, porque todavía no se tiene la información clara, ¿no? Ahorita tal vez que entremos más a detalle a los puntos, porque conllevan varias cosas. Por un lado, conlleva el cambio de estrategia. Tener una estrategia claramente definida en donde el componente digital, nuevas tecnologías, mercadotecnia digital, productos digitales, economía basada en el conocimiento, esté en la estrategia de la empresa, ¿no? Entonces, no nada más la mercadotecnia digital, porque esa es la que yo creo que está de avanzada en la mayoría de las empresas, ¿no? Sí. Porque a fuerza se tuvieron que meter a internet, páginas web y redes sociales, pero eso es una partecita. Es correcto. De la transformación digital, ¿no? Es correcto. Como bien dices, yo creo que la mercadotecnia digital, concuerdo contigo, son de los campos donde más avance han tenido las empresas en empezar a hacer cosas. Y aún así falta muchísimo, ¿no? El tema del comercio electrónico sigue creciendo. El tema de aprovechar medios digitales para comunicarse con los consumidores igual sigue avanzando. Pero concuerdo que ha sido de las primeras áreas en las que el tema tecnológico ha estado más presente. Correcto. Y no es que no esté presente en las otras áreas del negocio o los procesos, pero ha sido de las primeras. Sin embargo, como comentábamos, en esa visión de transformación digital, de incorporar elementos de tecnologías de información, de telecomunicaciones, de nuevos modelos de negocio, un punto fundamental es la estrategia, ¿no? Acá la pregunta que creo que valdría la pena para la reflexión de nuestros amigos radioescuchas es ¿cuántos de ustedes dentro de su proyecto a 5, 10, 20 años ya está replanteada una transformación total? Correcto. De su modelo de negocio con temas digitales, con tecnologías de información? Y en muchos casos tal vez no se ha hecho ese ejercicio. No se ha hecho ese ejercicio de cómo mi negocio, sin importar en el giro en el que esté, cómo debe de evolucionar los próximos años, ¿no? 5, 10 años. Entonces, esa visión de transformación, pues realmente no está sucediendo tal vez tan rápido como el mercado está empujando o las nuevas tecnologías están empujando. Sin embargo, pues cada vez va a ser más estratégico el realizarlo, porque pues si el no hacerlo simplemente pone en riesgo la existencia de la compañía, ¿no? Y fíjense, amigos, qué interesante lo que comenta Fernando, porque aquí nos marca 25% de las empresas que existen actualmente desaparecerán en aproximadamente 7 años. O sea, 25% de empresas que van a desaparecer por no entrarle a la transformación digital contra el 6% de las que ya están en esa transformación digital. Es una brecha enorme, es un trabajo enorme para los empresarios, ¿no? Sí, es el reto es enorme. Yo creo que estos espacios valen mucho la pena para reflexionar, porque el no atenderlo, el pensar que se va a ir solventando las cosas, el no hacer un ejercicio de planeación, que ahorita tal vez en el próximo bloque podemos platicar un poco por dónde empezar ese proceso de transformación digital. Pues tal vez ahorita estamos en 2018, para el 2025 tengan que cerrar la empresa porque no se pudieron poner a la par, ¿no? O ya no es negocio, o ya la gente ya no compra así. O la competencia te comió, exacto. O simplemente la competencia nos superó por mucho y tenemos que cerrar. Entonces creo que nadie de los que tienen empresas y nos están escuchando quieren que en 7 años, que está a la vuelta de la esquina, su empresa tenga que cerrar porque no logró ponerse a la par o no hubo el conocimiento o la capacidad para transformarse, ¿no? Pues amigos, de esto trata el tema, entender qué es la transformación digital y cómo lograr el cambio. No se vayan, Fernando, pues es experto, él estudió y su negocio está basado en esa transformación digital. ¿Cuántos años tienes de experiencia ya en este ramo? Pues desde en Tape llevamos más de 18 años. Fíjate. Y en Adibor ya este año cumplimos 11. Y prácticamente toda esta etapa hemos estado trabajando para ayudar a las organizaciones, tanto en temas de mercadotecnia digital como tecnologías de información, para avanzar en sus procesos de transformación. Pues ahí está, no se vaya, porque él sí sabe de lo que estamos hablando. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana crioterapéutico con un tema verdaderamente relevante e importante en el mundo actual en el que vivimos. Antes de eso, de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio naviero de envío de carga, fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores impresionantes. Yo los invitaría a que los conociera, son verdaderamente impresionante ver esos barcos y cómo cargan tantos contenedores. No me acuerdo la cifra que me dio Alejandro, pero impresionante. Yo los invito, amigos, a que tomen contacto con Línea Peninsular, y más si tienen envíos de carga pendientes. Línea Peninsular sirve en la península de Yucatán en rutas que van desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia, fundada por el capitán David Humphrey, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Mire, ellos tienen servicios personalizados, entrega puerta a puerta para que sea oportuna la entrega a su destino. Cuenta con contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 96-99-35-55-19, 96-99-35-55-19, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, ahí tiene usted, y además qué importante, sobre todo porque la península de Yucatán, a través de Puerto Progreso, esta instauración del ¿cómo se llama?, de la área económica especial que ya se declaró y que se está instalando, pues esto le va a dar un auge tremendo a todas las empresas, no nada más yucatecas, sino a todas las empresas a nivel nacional en este proceso de transformación digital, porque el área especializada de esta zona económica especial son las tecnologías de la información, que eso le da un auge a la península, a Yucatán, pues lo pone en el mapa de las tecnologías de la información, lo que representa una verdadera oportunidad, así la quisiera yo manejar. Estamos conversando aquí con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, empresas de tecnología de la información que pues han transformado a la península de Yucatán en estos, como le llamo yo, hub ya de tecnologías de la información. Yo sé que falta mucho, pero pues este es el camino Y la transformación digital es uno de los pasos fundamentales que debemos de emprender los empresarios en cualquier negocio para poder sacarle jugo a la tecnología. Como dices tú, Fernando, hay que hacer que la tecnología trabaje a nuestro favor. Y no quejarnos, ¿no? Yo veo a veces lo contrario. La gente se queja de que somos esclavos de la tecnología, de que etcétera, etcétera, etcétera. O sea, escuchaba el otro día o leía que en una empresa, obviamente no voy a decir el nombre de la empresa, les prohibieron llevar sus celulares a sus áreas de trabajo. ¿Puedes entender eso? Sí, es complicado porque prácticamente un dispositivo como el celular, hoy por hoy, nos sirve para muchas cosas, ¿no? Entonces, considerar empleos donde esté prohibido llama la atención. Aún así, sería interesante ver el giro de la empresa, porque creo que hay trabajos donde pues no, uno no puede distraerse, porque así como nos sirve para muchas cosas, igual nos sirve para divertirnos, distraernos, correcto, comprar, correcto, vender, hacer negocios, comunicarnos. Entonces, el uso o la adaptación de las empresas, yo creo que está sucediendo, ¿no? Tal vez si es una empresa tradicional o muy, muy estricta, pues tal vez la primera reacción es prohibirlo, ¿no? Decir, no, aquí no pueden traer sus celulares, ¿no? Pero eso al final del día, sobre todo las nuevas generaciones laborales, lo toman muy en consideración. O sea, yo creo que todas las empresas tenemos un gran reto con las nuevas generaciones de colaboradores. Que es parte de esa transformación digital, ¿no, Fernando? Definitivamente. Es más, la nueva generación, llámese millennials o la generación Z o lo que viene, van a ser fundamentales en este proceso de transformación. De entrada, porque para ellos es mucho más natural innovar, probar, fallar e intentar nuevos modelos de negocio a través de la tecnología, porque nacieron con ella. Ellos nacieron, correcto, y ya había internet. Correcto. Nací en muchos casos, mucho tiempo de su vida han contado con un celular. Entonces, para ellos es natural el uso de estas tecnologías para todo. Para trabajar, para comunicarse, para divertirse, etcétera, ¿no? Entonces, parte de este mismo proceso de transformación digital, yo creo que uno de los elementos que pueden ayudar a los empresarios a que suceda es aprovechar esta capacidad y este perfil de las nuevas generaciones para ir diseñando en conjunto la estrategia, ¿no? Como platicábamos en algunos programas anteriores y a partir de las estadísticas de INEGI, hoy por hoy la generación millennial ya es mayoría en México, ¿no? Es arriba del 50%. Esta generación. Entonces, definitivamente todas las empresas tenemos que adaptar nuestros procesos de negocio, nuestros modelos de negocio, nuestros productos para una generación que son ya la mayoría y que van a seguir creciendo y va a aumentar todavía más su capacidad económica, su poder de decisión. Entonces, no podemos seguir trabajando pensando en que son unos cuantos. O sea, es la mitad del país, es la mitad de la población, ¿no? Entonces, tenemos que adaptar nuestros modelos. Y yo creo que la misma generación puede ser un factor clave en el diseño de esa estrategia, ¿no? Yo creo que aquí estamos platicando de algo. Mira, algo de lo que dijo, porque este documento habla de una reunión de Innovation in Action, un evento donde líderes de tecnologías hablaron en mesas redondas sobre este panorama. Entre los que estuvieron en esas mesas redondas estuvo el director de Xerox Mexicana, Ezequiel Bardas. Mira, todavía Xerox existe. Ramón Viñals, director de ingeniería de Cisco México. Carlos Buesto, director comercial y canales de Microsoft, presidente del Comité de Tecnología para América de la American Chamber of Commerce en México. Jorge Ruiz Escamilla, ex CEO de Facebook México. En fin, El director de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, AMITI, que bueno, es gente uh-huh. que tú conoces, gente sí. que porque tú estás metido también en la política de las tecnologías de la información con Canietti, ¿no? Tú eres vicepresidente de Canietti. Pero fíjate lo que dice aquí, dice el CEO, el ex CEO de Facebook México, dijo que para comenzar con esta transformación se necesita entender la inmediatez de las nuevas plataformas, que es lo que estabas comentando ahorita. O sea, los jóvenes, los millennials, nos obligan en las empresas a esa inmediatez, porque ellos así viven. Ellos lo quieren ya. Yo estoy seguro que esta empresa que prohibió los celulares, pues no ha de tener millennials porque han de haber renunciado. Es muy probable que haya sucedido algo así, ¿no? Porque, como bien dices, la nueva generación sí está muy acostumbrada al tema del tiempo real. Y como se comenta por este directivo, uno de los temas en este proceso de información es, uno, conocer las tecnologías. Correcto. Que están siendo la base para esta transformación. Entonces, uno de los primeros elementos que creo que los que se pueden avanzar, los directores, los responsables de diseñar el futuro de cada una de nuestras organizaciones, es entender y conocer qué tecnologías están cambiando o moldeando el futuro, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta buen rock and roll en los cortes comerciales. Gracias por eso, gracias a Ricardo Tapia, nuestro community manager, que está en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Gracias también al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y mire, déjeme darle una recomendación. Praderas del Mayab es un desarrollo vanguardista de terrenos que cuenta con todos los elementos para que todas las familias modernas buscan. Mire, se busca seguridad. Este fraccionamiento está bardeado por completo, vigilancia 24/7 con personal en pórtico y con cámaras. Se busca confort y ecología porque tendrá amplias avenidas y áreas verdes. Se busca el fitness porque tendrá ciclopista de jogging, canchas deportivas, carril de nado, canchas de paddle, fútbol y básquetbol. Convivencia, tendrá áreas que fomenten la integración familiar, moderna casa, club y diferentes áreas de las convivencia para toda la familia. Todavía tenemos precios de preventa, así es de que aprovecha. Tenemos 475 lotes de 1,146 pesos el metro cuadrado, lo cual, amigos, a estas alturas del año es una verdadera ganga. Y puede usted contar hasta 36 meses sin intereses, medida de 10x30. Y si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, tendremos un precio especial para ti. Márcales, informes al teléfono 99-94-69-34-57. Repito, 99-94-69-34-57. O métete a su fanpage de Facebook, arroba Praderas del Mayab, o su página web, que es corporativovega.com. Bien, ahí tiene usted. Aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando de esta transformación digital la cual pues toda empresa debe de seguir, y lo que comentaron los líderes de grandes empresas en México en este evento de Innovation in Action. Y bueno, ya le platicamos que lo primero, o nos lo dijo Fernando, es establecer, visualizar cuáles las estrategias para que en los siguientes años, cómo vamos a usar o cómo esta tecnología nos va a ayudar a la transformación. También ya platicamos de la inmediatez, o sea que esto no es para que usted diga, pues ahí lo voy a planear para 7 años, porque dentro de 7 años a lo mejor ya no existe usted. Entonces esta inmediatez tiene que ser el primer paso en el que usted puede entrar para cambiar este paradigma, entender el hoy por hoy, nos decía Fernando. Y bueno, Fer, este primer paso de saber, ¿cómo lo puedo definir o cómo puedo determinar en dónde está mi empresa hoy con relación a esa transformación tecnológica? Sí, como bien decíamos en el bloque anterior y comentabas, Robert, yo creo que uno de los primeros puntos que son fundamentales de conocer y de tener el contexto es qué tecnologías están dándose, que pueden ser los elementos que me permitan la transformación en mi empresa, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de Internet de las Cosas, de temas de ciencias de datos, de analytics, de robótica, entre varias otras, ¿no? Hay uno, si revisa en Google, en Internet, las principales tecnologías que están moldeando en nuestro futuro, vamos a ver nombres como los que estamos mencionando. Un paso fundamental en el proceso de transformación digital es entenderlas. Entenderlas y mantenerse actualizados sobre ellas, porque a través de conocer lo que nos pueden permitir estas nuevas tecnologías, podremos ir moldeando o redefiniendo nuestras compañías, ¿no? Es muy difícil decir, ¿sabes qué? Me voy a transformar digitalmente si uno desconoce qué tecnologías hay, de qué son capaces, qué me pueden servir, cómo van a cambiar mi negocio. Entonces, por mencionar algunos temas, ¿no? Entonces, el estar sensible, el estar leyendo, el estarse informando, creo que es fundamental, ¿no? Y aquí, oye, esto habla de que entonces el primer paso es que yo en mi empresa debo de tener talento, o quiere decir personal que me ayude a visualizar esto, porque pues en la empresa quizás la parte operativa pues no va a tener ni idea, porque hemos hecho así las cosas durante mucho tiempo. Uh-huh. A lo mejor si ya mecanicé algo en la parte operativa, pues ya tengo yo un área de informática, ¿no? Antes era gerencia de informática o gerencia de sistemas, ¿no? Estas áreas son las primeras que las debo de poner a nivel de staff para que entren en esta visualización que pides, ¿no? Ese elemento... Porque de otra manera, ¿cómo le hago? Definitivamente. Ese elemento que estás planteando, Roberto, es fundamental, ¿no? Las gerencias de anteriormente de informática, de sistemas, de cómputo, se han vuelto para esta nueva dinámica de las organizaciones como estratégicas. Ya no estratégicas. Ya no son simplemente áreas en las que te ayudaban a que las computadoras estén bien, a mantener los respaldos, a ver que la impresora funcione, que la red corra. Eso definitivamente tiene que seguir sucediendo. Sin embargo, son las áreas con más impacto estratégico que pueden tener hacia nuestro futuro, que estén informadas. Si nosotros revisamos qué están estudiando, por ejemplo, en los diplomados de alta dirección, de alta gerencia en universidades del extranjero, llámese Harvard, Yale, en universidades como el IPADE, realmente les están enseñando a los directores a entender estas tecnologías. Y cómo son elementos de cambio organizacional, ¿no? Entonces, como bien mencionas, el área de TI o de tecnologías de información se debe de volver estratégico y debe de estar con el mismo nivel que puede ser un gerente de finanzas o un gerente de recursos humanos, porque son los elementos que van a ayudar a transformar nuestra organización. Y adicionalmente, definitivamente, contar con un experto en casa, uno, buscar compañías expertas en este proceso que puedan traer una visión complementaria o ampliada. Empresas como nosotros, es parte de lo Correcto. Que hacemos en industrias como el sector agrícola, como el sector turismo, en temas muy específicos de mercadotecnia, porque todo el día lo estamos haciendo y nos mantenemos muy actualizados. Y definitivamente siempre la formación personal, ¿no? O sea, como directivos debemos de mantenernos informados. Yo siempre he reconocido que en tu espacio, Roberto, ha vuelto un área o un espacio en la radio en donde los empresarios pueden conocer estos conceptos. Tal vez si no tienen la oportunidad de tomar un diplomado o un curso o una maestría donde les den a más detalle esta información, sí conocer de qué estamos hablando, cómo funciona, tener los elementos claves para que con su equipo de trabajo en la organización se sienten y hagan una revisión de cómo se pueden empezar a dar estos pasos para dar y tener una visión de transformación hacia el futuro, ¿no? Pues amigos, ahí tiene usted, fíjese que es muy simple el paso. El primer paso es marcarle a Fernando para que... De veras, es que por ahí tenemos que empezar, revisar su organigrama, su organización y encontrar ese elemento de tecnologías de la información dentro de su empresa que le va a abrir el mundo. Por ahí tenemos que empezar. Mire que nos cuesta mucho trabajo. Bueno, yo empezaría en que usted, amigo empresario, sea el que se eche un clavado a estas áreas de conocimiento. Créame, no es complejo, no es nada del otro mundo, solo que lo tiene que hacer. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana crioterapéutico. Lluvias dispersas pronosticadas. Ya vea que así no le hemos llevado toda la temporada de lluvias. Pero ya va a acabar, ya va a acabar. Bueno, viene el mes de octubre, que es también alto en tormentas y huracanes. Así es de que esperemos que no nos toque ninguno aquí en la península. Antes de continuar con la conversación, déjeme decirle, septiembre está por acabar, pero la avalancha de promociones que nuestros amigos de Aditimper traen para ti. Mira, apenas están empezando. Por eso aprovecha los descuentazos que tienen para septiembre, como toda la línea de pinturas Acuario al 15% de descuento o el 20% de descuento en la cubeta Thermotech. 5 años de doble acción. Y el saco de recubrimiento Guy Plus al 15% de descuento. La verdad que no pierde la oportunidad. Hoy todavía puede ir con nuestros amigos de Aditimper ahorita mismo y hacerse acreedor a estos descuentos. Por eso no, pero esto no es todo. Si dice que escuchaste este anuncio en Radio Fórmula, o sea, en Fórmula en los Negocios, te otorgamos un 10% de descuento en toda la tienda. Va, 10% de descuento en toda la tienda. Diciendo que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios. Pues mire, ahorita todavía es hora para que encuentre abierto Aditimper. Definitivamente ellos son tu mejor solución. Busca tu tienda más cercana en aditimper.com.mx. Ahí tiene usted. Y también, pues, puede escuchar a nuestro amigo Mario Gamboa Niquete Él es el dueño y director general de Aditimper aquí en Fórmula en los Negocios en fechas próximas, porque siempre tiene cosas muy interesantes que conversar con él. Aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general, CEO de Adibori Delogismic, y estamos conversando con usted esta transformación digital. ¿Cómo y por qué las empresas deben de sumarse a la transformación digital? Bueno, una de las primeras premisas es porque el 25% de las empresas que existen desaparecerán en aproximadamente 7 años si no se involucra en revolución digital, según los expertos. Oye, Fernando, ya platicamos que uno de los primeros pasos es detectar dentro de la organización, dentro de la empresa, cuáles son las áreas de la tecnología que pueden impactar a nuestra empresa, a lo que nos dediquemos, fabricación, productos, servicios, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es un primer paso. Ya dijimos que eso te puede ayudar, pues, una empresa como la tuya, Adibor, o te puede ayudar un especialista que contrates en tu negocio. Pero, ¿qué recomendación le das al empresario? Pues sabemos muchos empresarios que de tecnología, cuando muchos sabemos prender el teléfono, y bueno, ni eso, porque el teléfono ya se mantiene prendido todo el tiempo. Claro. Y ya no lo, es más, hay algunos que no saben ahora ni cómo apagarlo, ¿no? ¿Qué consejo le das a ese empresario? ¿Por dónde entrarle? ¿Por dónde empezar para esa transformación digital? Mira, yo creo que uno de los puntos que me han servido mucho en mi rol y que aprendí hace unos meses es que la función del director es tener a las personas correctas haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, suena muy sencillo, pero bueno, la verdad eso implica... eso decía Henry Ford. Pero la verdad implica muchas cosas. Primeramente, detectar y rodearse del capital humano correcto, tanto interno como externo, ¿no? La gente que colabora todos los días con nosotros en nuestras organizaciones, que sean las personas que realmente requerimos con los conocimientos, correcto, capacidades, actitudes necesarias. Y también externos, ¿no? Los proveedores correctos, los aliados correctos, las alianzas, correcto, asociaciones que hagamos, que trabajemos con las personas correctas. Y lo segundo es haciendo lo correcto, ¿no? Que eso suena muy fácil, pero para decir estoy haciendo lo correcto hay que estar informado, ¿no? Estar informado. Y yo creo que el de este tema de transformación digital, para que no se asusten, no, lo importante no es... No, al director no le va a tocar programarlo o desarrollar, ¿no?, el dispositivo... Pero tiene que entender perfectamente de qué se trata, ¿no? O sea, estratégicamente, ¿para qué me puede ayudar? ¿Cómo funciona esa tecnología? Tal vez va a ser una tecnología que adquiramos, va a ser un proveedor que contratemos, o vamos a armar un equipo de ingeniería en casa, pero sí sé a qué me puede ayudar si yo incorporo los beneficios de, llámese, ciencias de datos, analytics, business intelligence... Correcto. Internet de las cosas. Ahora, tengo que entender de qué se trata, ¿no? Y cómo mi negocio pueden cambiar las cosas, ¿no? Para que yo pueda tomar acciones para hacer lo correcto, ¿no? Y una de las cosas, como bien dices, es, pues, una de las cosas que es hacer lo correcto es estar informado y mantenerse al día, ¿no? Entonces, yo así lo resumiría para que no se asusten, no les va a tocar programar ni meterse a código, ni ese es el caso, pero sí entenderlo. Correcto, ¿no? Y que tampoco le tengan miedo a aprender, porque a veces voy a tener que aprender esto, y si la riego, y si no lo aprendo bien, y ese temor se acabó, porque mire, las tecnologías de que nos están llegando acá son tecnologías que ya se probaron, ya cometieron todos los errores, o sea, porque las tecnologías de la información vienen de eso. Claro. O sea, es importante también mencionar, Fer, que pues aquí en Yucatán, a través de tantas empresas, Porque Yucatán, y vuelvo a insistir en ese punto, se está convirtiendo en un foco importante de empresas de tecnologías de la información que han trascendido fronteras. Hay muchas empresas. Bueno, tú que estás metido en Canieti, es muy importante entender que esos especialistas están aquí. Que no tengo que ir a Estados Unidos como antes, ¿no? Antes, yo me acuerdo en las empresas donde yo trabajé, y mira que eran de tecnologías de la información, buscábamos traer al experto extranjero para que nos... Ya no es necesario hacer eso. Afortunadamente, como bien dices, hay muchas empresas que nacieron o están creciendo en Yucatán, que estamos atendiendo soluciones de diferentes sectores. En nuestro caso, en Adibor, muchos temas que tienen que ver con temas comerciales o de mercadotecnia, y en Logismic, solventando problemáticas de la agricultura del país, que nacimos acá por el mismo ecosistema en el que se está dando. Pero así como en nuestro caso, hay empresas que están haciendo el cambio en otras industrias, en telecomunicaciones, en restaurantes, gobierno. Y si nos ponemos a listar, hay afortunadamente mucho talento humano que nos tocó la fortuna de que las empresas se funden en Yucatán, y estamos saliendo a dar servicios al país y al mundo. Entonces, la ventaja para nuestro ecosistema es de que estamos más a la mano, ¿no? Nos podemos sentar y colaborar y platicar con muchos de los empresarios para que incorporen estas tecnologías a sus negocios. O si son temas de consultoría, les marquemos una pauta, una ruta que les permita a ellos transformarse y transformar a sus organizaciones, ¿no? Pues amigos, ahí está el camino, y la verdad que, pues si le hace sentido lo que le decimos aquí, yo le invito a que lo lleve a la práctica. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido Fernando? Claro, pues nos pueden localizar en internet, en adibor.com.mx, o en estas redes sociales, ponen Adibor, en cualquiera, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en la que sea de su preferencia, o al teléfono 941-5555. Con mucho gusto podemos platicar de sus proyectos. Y si no somos los expertos para su giro, afortunadamente hay una cámara muy, muy sólida en el sureste, que seguramente habrá algún colega que conozca su industria y que conozca las tecnologías que lo pueden ayudar a transformarse. Pues ahí está, amigos. Tomen acción. Gracias, Fer. No, al contrario. Gracias a ti, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.